A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y bienvenidos a la producción, como de costumbre, Lorenzo Romero. Es el protagonista también durante estas próximas dos horas. Edición del sábado. La mejor música del mundo. Exclusivamente. Con los sonidos más elegantes, músicas que a veces no se conocen, pero que son apasionadas, exquisitas, casi casi perfectas. Comenzando ahora Mike MacArthur, Feels Like Home, así, tranquilamente, sintiéndonos como en casa. Es una producción de 2013. No Better Blues cierra el disco, Mike MacArthur contando con Rick Brown como apoyo en estudio. Saxo y trompeta unidas. Feels Like Home se cierra así con este Mo Better Blues y Rick Brown. La trompeta es su fuerte, la de Rick Brown. El saxofón es el protagonista de todas las canciones de Mike McArthur en este Feels Like Home, que además cuenta con Jeff Lorber en los teclados, con Brian Bromberg con el bajo o Alex Acuña. Después los escucharemos a buena parte de esos músicos en otra de las composiciones de esta obra. Hay más música fantástica. You don't have to worry. Es Peter Gett. Rosa My Soul. Now you don't have to worry about a thing. Don't you worry, baby. No, you don't have to worry about a thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking things not worth having. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry, 'cause I was standing on when you check it out. They say your style of life's a drag, and that you must go by the places. Just don't you feel too bad when you got fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry, 'cause I'll be standing on your side when you check it out. Dream. magnífica sección de viento arropando a este clásico Don't You Worry About a Thing, no te preocupes de eso. Un clásico de Stevie Wonder, incluido en este Boss and My Soul, protagonizado por Peter Guest y un buen puñado de músicos de élite. Esta es otra historia, porque la precisión existe, la conocemos bien, la tenemos localizada y la traemos aquí cada fin de semana. RAI, Radio Andalucía Información, ahora con Greg Bowden, fragmento de Easy Street. Thank you. La música de Craig Bowden es esta. Bajo, guitarrista, pianista y compositor. Son dos discos los que conocemos. Este, el más reciente, 2013, Easy Street, además de Table for Two. En Mesa para Dos, una producción que data exactamente de 2006. Después recuperaremos el disco. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Soul Wave. El disco se llama Communication. 13 canciones. Y esta es la última de la serie. Versión de You're on My Mind. producción de 2012 con los Soul Wave desde Europa. Son franceses. Communication con 13 canciones y esta canción, esta revisión de la que se han hecho decenas de interpretaciones, pero probablemente la más famosa corresponda naturalmente a Ray Charles Robinson. A Time to Love. Un tiempo, un espacio, un momento para el amor. Es el sonido de Ray Gaskin. Esto sigue siendo el país de los sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información. Sencillamente, una porción cada fin de semana de la mejor música que existe. toques vocales realzando y embelleciendo parte de las piezas de esta producción A Time to Love de 2013, Un tiempo para el amor, de Ray Gaskins, un músico de Baltimore especializado en la mezcla del soul, un soul más puro que adora desde hace años el acid jazz, elementos del funk, alguien que comenzó su entrenamiento en algunas bandas locales de funk precisamente y otras formaciones de soul, o escribiendo algunos temas que fueron éxitos en listas de música de baile poco antes de acompañar a Phyllis Hyman en lo que fue su gira internacional de 1990. Fue entonces cuando fue visto actuar en vivo por Roy Ayers, pasando a formar parte de su banda de acompañamiento como saxofonista, teclista y voz. ¿No está mal? Menudo crédito. Phyllis Hyman, una de las mejores voces del mundo, y el maestro en percusiones Roy Ayers, un tremendo icono relacionado con algunas de las mejores canciones que aquí en el País de los Sueños hemos escuchado frecuentemente desde RAI, Radio Andalucía, Información. Toques de bossa nova, percusión tropical. Reencontrándonos con muy buenos sonidos. Se trata de Peter Gath una vez más. Esta es una curiosa versión, delicada, elegante, suave, en torno a una de las canciones más versionadas a través de los años. Se llama Frágil, ahí es nada. Clásico de Sting. When flesh and steel the one, crying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. Dwellers born beneath an angry star, as we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from Ágil, un fragmento de Bossa My Soul. Peter Gath en escena. El país de los sueños. Nos reencontramos inmediatamente con alguien que ya ha sonado en esta hora. Al saxo Mike MacArthur. Más de Feels Like Home. Sintiéndonos como en casa. Sanctified. con Rick Brown, trompeta, Jeff Lorber, teclados y el maestro Alex Acuña. Saxofón Mike MacArthur Feels Like Home, rodeándose perfectamente de músicos extraordinarios. Jeff Lorber, teclados, Rick Brown, trompeta, y el maestro Alex Acuña también incluido en la selección de artistas. Esa estrella peruana que comenzó sus estudios de música muy joven, con solo 16 años, en la capital de su país, en Lima, para pasar a formar parte en 1946 de la banda del maestro cubano ya desaparecido en México, Dámaso Pérez Prado. Justin Avery. El disco Over. Ray. Want me to stay? I will do. do what you want me to do, yeah. But I won't let you slip away, away, away, away. Oh, shall to wash away your suspicions, rid you of your silly superstitions. You call my name. Christina Avery, intérprete que recuerda en parte a las maneras de Prince, de Roy Nelson en Minneapolis, una de sus fuentes de inspiración, está clarísimo. Además de los estilos de Stevie Wonder, Sting, Jamiroquai o D'Angelo, entre otras estéticas que han ido perfilando su propia forma de ver, entender y crear música. Peter Geth, extraordinarias versiones en su disco Voz a My Soul. Hemos escuchado Frágil no hace mucho. Esta es otra historia. Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder también sonó hoy en El País de los Sueños. Y esta maravilla se llama Probablemente Sea Yo. If the night turned cold and the stars looked down and you hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in the stranger's cold, no one would. You ask yourself, who'd watch for me? The only friend who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and your hunger's so, proud to beg, too dumb to steal, search the city for your only friend, no one would you see.

Estamos ante uno de los mejores instantes del álbum de Bossa Nova, Hotel Moon Island, el nombre del disco, y una revisión de un clásico de Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, que fue uno de los éxitos de 1975, el mismo año en el que, por ejemplo, Elton John triunfaba en todo el mundo con Island Girl, o por ejemplo, Philadelphia Freedom, o incluso con Lucy in the Sky with Diamonds, o por ejemplo, los Bee Gees llegaban a impactar con Jab Talking, uno de sus viejos temas. Es la música que forma parte de la historia, la que de vez en cuando es la influencia de gentes que han sabido tratarla con dulzura. Muy precisamente es el caso de lo que estamos escuchando aquí y ahora. Es una revisión de un clásico, The Island, la isla. Ray Gaskin lo reconvierte junto a Mika Chevalier de esta forma, suave, absolutamente respetuoso y equilibrado con el original. Esta es muy buena música. Thank you. La voz de Mika Chevalier junto a Ray Gaskin al saxo en esta revisión de The Island, la isla, un clásico del maestro Ibáñez. Desde Baltimore, Maryland, un auténtico especialista del soul, el jazz, elementos del funk y todas sus posibilidades en cuanto a mezclas se refiere. De Bossa Nova Hotel, prácticamente despidiendo esta hora. Antes estábamos con una versión de That's the Way of the World. Esta es distinta. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. Versión de Maniac. In the real time world, no one sees her at all. They all say she's crazy, crazy. Locking rhythm to the beat of the heart, changing movement into the light. She has danced into the danger zone, where the dancer becomes the dance. It can cut you like a knife when the gift becomes a fire on the wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac on the floor, on the floor. Becomes the dance. Oh, there's a coke addict here, struggling, stretching for the beat, never stopping, never with her head against the wind. She's a maniac, maniac on the floor, on the floor. And she's